Como si hubieran visto, no sé, a ver, a Metallica en primera fila, allá en mi caso, ¿no? Están con ese, o a los Rolling Stones en primera fila y Mick Jagger me hubiese hecho a mí la gallinita. Están así los dos, con cara de felicidad. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Hola, ¿cómo está José? Y hola a toda la audiencia. Buenos días, José. Bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Viva vos. Muy contento, como vos dijiste, disfrutamos. Disfrutamos, sí. Ahora, cuéntenme un poquito, ustedes como cultores, como investigadores, tienen programas. ¿Qué les pareció este segundo congreso? ¿Qué les pareció el nivel? Y también, ¿qué les pareció que estos congresos se den acá en Capilla del Monte? Bueno, viste, un poquito para eso veníamos, ¿no? Estamos muy contentos con lo que había pasado, ¿no? Con lo que pasó el domingo. Bueno, la verdad que fueron personas de muchísimo nivel que vinieron. Ya... Para mí, personalmente, creo que lo estamos hablando con Fernando también, la idea de instaurarse, ¿no?, Enigmas y Misterios, para traducirlo más vulgarmente, teoría de la conspiración, lo diríamos en la línea de los conspiranoicos, ¿no?, un poco sarcásticamente como se nos reconoce y como nos reconocemos algunos. Bueno, para mí fue la institucionalización de, ¿no?, de muchos años que estamos de investigación, Fernando todavía muchísimos más, y que tenga un marco institucional, ¿no?, que vengan figuras de que esto, más allá de una conspiranoia, realmente tiene un marco científico, ¿no es cierto?, un marco teórico muy importante, y que con el correr de los tiempos toda esta línea de pensamiento que la estamos divulgando nosotros y algunas otras personas más, bueno, tenga este campo, ¿no?, donde 400 personas pueden venir a un evento, donde se generen un montón de situaciones también aquí en Capilla del Monte. Personas que vienen de la Argentina, personas que vinieron de países limítrofes y demás, para atraer personas realmente muy importantes. Sí, vos sabés, como dice Gabriel, José, fue todo ganancia. ¿En qué sentido? Primero porque, bueno, le dio un marco y un espacio a eso, a los buscadores, ¿no?, a los que tratamos de encontrarle sentido a cosas que no nos cierran. Si bien a lo mejor, en algunos casos, faltó un poco más de o alguno quería más cosas, lo interesante es que socialmente también posicionó a Capilla del Monte. Más allá de los relatos que uno escucha de gente que viene de afuera y dice Capilla del Monte es conocida, le dio un marco referencial en esta temática. Y ya se está mirando Capilla del Monte de otra manera. Uh-huh. Tal es así, lo interesante es que confluyó la parte privada y también la parte política en entender que puede ser un gran beneficio para esta ciudad. ¿Por qué? Porque movilizó, como bien decía Gabriel, no solo la parte de la temática, sino también la hotelería, la gastronomía, los microemprendedores. Entonces, volverlo a repetir y sostenerlo en el tiempo, yo creo que es un privilegio que tiene que aprovecharlo Capilla del Monte, porque, bueno, están las dos cosas, la parte social, la parte intelectual y la parte económica también. Excelente. ¿Cómo está bueno esta idea, ¿no? Y también... mucha gente capillense, ¿no?, que por intermedio de la difusión de los distintos programas que hacemos, logra tomar un grado de conciencia y, como dice Fernando también, ¿no?, poder decir que Capilla del Monte también es un lugar donde las personas, diríamos, van adquiriendo un grado de conciencia, ¿no?, que no es común, ¿no?, dentro de estas teorías. Vos podés ir a las grandes ciudades y demás, es una minoría de la minoría de la minoría, y que no tiene también un apoyo institucional, social, reconocido. Entonces me parece que esta situación que se generó nos pone en un marco, diríamos, ¿no?, como te digo, institucional, que a mí me fue como mi gran día, ¿no? La forma en que uno, que siquiera hasta clandestinamente, pareciera que estaba aportando información de que no podía ser verdad, o que uno es un conspiranoico que ve las cosas que no quiere ver los demás, o que uno quiere ver las cosas que quiere ver y desarrollar. Y me parece que con las personas que han venido, realmente esto me parece que tira abajo todo y se confirma una vez más nuestras posiciones, diríamos, institucionales. Contarle a los oyentes que por ahí no lo saben, o por ahí no estuvieron tan atentos, o por ahí fue un fin de semana largo donde hubo mucho trabajo, pero vinieron expositores de España, de Perú, de México, de Chile, Estados Unidos. Estados Unidos. O sea, porque esto yo me fui enterando después, Premier League, o sea, todos los expositores que vinieron son gente que vos los ves en YouTube, gente que vos lo ves que tienen programas en diferentes lugares del mundo, y todos vinieron acá y decían que se sentían muy contentos de estar al pie del Uritorco, o sea, hablando de estos temas en una zona que tiene mucha historia. Por supuesto, y vos sabés que un poco se encuadró dentro de esa línea, ¿no? Algunos expositores, ¿no?, encuadraron en la línea de histórica, conspirativa. Histórica, claro, dentro de la teoría de la conspiración, ¿no?, llevando relatos ya no solo ufológicos, ¿no?, que esto, la gran cantidad de enigmas y misterios de que tiene esta localidad, ¿no es cierto?, y sobre todo el Cerro Uritorco. Sí, vos sabés que uno de los expositores, que fue Abel Basti, es un gran periodista argentino que trabaja para la editorial Planeta, él tocó el tema de los nazis y puso en la palestra el tema de la existencia, de la presencia de fuerzas nazis en la Segunda Guerra Mundial buscando reliquias o objetos de poder aquí en Capilla del Monte, porque consideran, y a través de diferentes conocimientos esotéricos, se considera un centro energético planetario. Y esto no es verso ni filosofía barata. Donde vos toques en diferentes ramas del conocimiento, Capilla del Monte es un lugar muy, pero muy particular. Y después, como bien decía Gabriel, no solo el tema ufológico, sino también otros temas, como el de los nazis o el Santo Grial, que son disparadores para decir, uy, a ver, esta historia no la conocía. Me voy a meter a ver de qué se trata. Y quizás es mucho más rico, a mí, entender aspectos enigmáticos y misteriosos que la propia ufología, aunque todo está enganchado con todo, ¿no? Si vos vamos a un poco a la teoría de la conspiración, un poco esta situación, ¿no?, este lugar mítico que se generó, esta historia que tiene atrás Capilla del Monte, desde sus arranques, desde antes de la colonización, y desde sus propios nativos, que eran los comechingones, que tienen un propio misterio, ¿no?, y una propia relación hacia la teoría de la conspiración, realmente me parece jugoso, y que se pueda seguir desarrollando aquí, me parece genial. Yo realmente, no sé esto a ustedes qué les parece, ¿no? Estos congresos son congresos extensos, ¿no?, y que tienen un valor importante para la economía argentina. Hoy, no sé, creo que la entrada costaba 3.000 pesos, un día, una sesión entera, ¿no es cierto?, de las 10 de la mañana, creo que fue hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. Mucha gente decía, es una locura, no se va a llenar el Cine Teatro Enrique Muiño, y sin embargo, estaba de tope a tope. Y sabés que a lo mejor, justamente, mucha gente, José, tiene ese preconcepto de que, en un solo pago, es interesante, es una cifra más que interesante, pero daban la posibilidad a la organización de hacerlo en cuotas. Entonces eso también facilitó y se vio que había de todos niveles sociales, si lo podríamos encuadrar desde el punto de vista sociológico, que me pareció también interesante, es decir, es accesible. Está la motivación de cada uno, y si vos, qué sé yo, te vas juntando unos pesitos en el año, lo podés prorratear y no es tanto. Por la calidad de la gente que vino, vos imaginate, si me dejás comentarte, estuvo Paul Hynek, que es uno de los hijos de Allan Hynek, que fue el ufólogo, el padre de la ufología, el que asesoró, por ejemplo, a esta serie de History Channel, El Libro Azul. Bueno, realmente encuentros cercanos también, claro, dentro de, ¿no?, Hollywood, ¿no? Es una persona muy importante dentro de los ambientes científicos, bueno, y también artísticos. Ricardo, ¿no?, cuando lo entrevisté a Ricardo, me contaba, ¿no?, que él es un libro abierto para todas las películas que se han hecho en Hollywood con el tema ovni o con el tema naves. Sí. Y él es un tipo de consulta, o sea, más número uno, ¿qué? Imposible. Y te digo que se guardó muchísimo, ¿eh? Eso se guardó mucho. Y para la próxima. Sí, para la próxima, seguro. No, el nivel de la gente que vino, excelente. ¿Querés que repasemos un poquito, José? Por favor. Un minutito nada más. Sí, por favor. Bueno, vos sabés que abrió tipo 10 y pico, ¿no? 10 y 10 hasta acá, pero empezó como 10 y media. Joanán Díaz, ¿no?, Vargas, director de la popular canal Insólita Experiencia, Evidencias Extraordinarias de los Fenómenos OVNI. Sí, bueno, Joanán Díaz es un gran conocido. Vos estás más en este tema. Sí, inició con Jaume Maussan como un periodista de campo, ¿no?, iba a hacer noticias afuera. Y bueno, después él desarrolló su propia historia, tiene su, su programa de televisión y también su canal, y es el que le permite acceder al hombre común a todo lo que es la ufología, porque él abre el abanico, no es un cientificista, sino que abre todas las posibilidades dentro de la ufología. Entonces es una persona que permite que este tema lo aborde cualquiera, ¿no? Vos sabés que con relación a esto me llamó poderosamente la atención, Fer, y también le digo a la gente, de que en sus investigaciones, metidos en el medio de la selva, ¿no es cierto?, maya, encuentra una piedra con unas inscripciones realmente, ¿no?, con un dibujo de impresionante, y ahí es donde entra un poco la teoría de la conspiración y por qué él, dentro de este congreso ufológico, está, ¿no?, como para traer esta, este aspecto de enigmas y misterios, y que nosotros hemos pasado durante mucho tiempo, y que yo soy un defensor ultranza de esta teoría. Él, cuando quiso revelar con Carbono 14 o que estudie la comunidad científica su hallazgo, nadie se lo quiso hacer, ¿no es cierto? Dentro del establishment. Fíjate cómo está esta historia, ¿no? Bueno, no, y ahora lo tenés que presentar vos porque es tú, bueno, ídolo, digámoslo así. Juan Andrés Alfate, ¿no? Por supuesto que José también me parece que tiene la oportunidad de conocerlo, bueno, por lo menos de Chile. Y lo primero que diría de él es que es una persona súper famosa en Chile, ¿no? Uh-huh. Es una persona, una de las pocas personas que están de lunes a viernes en un canal de aire hablando sobre esta idea, ¿no? Sobre estas teorías de la conspiración. Y realmente sería como mi ídolo, no tengo ídolos, ¿no? Pero sería como mi referente en el sentido de cómo él puede divulgar las cosas, ¿no? Con un sentido del humor, con un sentido, si quieres, sarcástico, y con una impronta realmente que a mí me contagia, diríamos, como para cuando hago mis programas de radio, más o menos tomar esa misma idea. Sacarse el traje, la corbata, ¿no? Con su gorrito, con su informalidad, tratar de hablar estos temas a la gente común, que a mí me parece que eso está bueno, ¿no es cierto? Y bueno, y tuve la oportunidad de conocerlo, de charlar con él. Él vino a hablar de un tema realmente que sorprendió a todos también, ¿no? Sí, que fue la isla de Friendship, que es una isla que está al sur de, bueno, seguramente José conocerás, al sur de Chile, donde aparentemente ahí radica una serie de personas que no son de este planeta y que, bueno, cada tanto tienen contacto con determinadas personas. En este caso fue con Salfate, en una cosa muy puntual que a él le estaba pasando, y estarían como tratando de hacer una especie de introducción de a poco a esta relación entre diferentes civilizaciones, ¿no? Civilización y espiritualidad, ¿viste? Acá él habló mucho sobre la espiritualidad, te lo había comentado anteriormente, a mí me llamó, me tocó profundamente, porque yo estoy dentro de esta línea también, después de haber tantos años hecho la teoría de la conspiración y haber, si quiere, desenmascarado cómo es esta realidad, nos queda un vacío y es nuestra posibilidad de poder desarrollarnos con algunas herramientas espirituales. Entonces me parece que fue genial lo que habló sobre las plantas enteógenas también, sobre nuestra relación con nuestro grado de conciencia, elevarlos, y que los extraterrestres son entidades que del más allá, y que también pueden aparecer como se le aparecieron a él en forma de ángeles. O sea que la relación espiritual con la ufología y con la teoría de conspiración, se quiere, está toda íntimamente relacionada, ¿no? Hizo mucho hincapié en el trabajo sobre uno, ¿no? Claro. Interior, ¿no? Trabajemos sobre nosotros para poder estar más o menos. No importa lo de afuera tanto, o sea, ya sabemos cómo es, él dijo, ¿no? Todo lo que estamos acá ya sabemos cómo funciona, ¿no? Le habló a nosotros, ¿no? A los que estamos ahí. Pero me parece que está en nosotros mismos seguir logrando este aspecto espiritual, tal cual, ¿no? Tal cual. Ahora, bueno, sí, dale, estamos muy embalados, así que parando. No, pero yo lo que veo es que como que se van derribando muros, y como decía Gabriel, se va sacando el traje, se va sacando la corbata. Totalmente. Y estos temas que eran como puertas adentro o para un cierto grupo muy selecto y de entendidos, se abre y está empezando a ser parte de la población. O sea, como que cada vez más estos grupos y estas conversaciones están en el cotidiano. Vos sabés, José, que acá hicimos la primera experiencia, y si me permitís, en próximos programas voy a anunciarlo, de desarrollar un café ufológico. Había una cena ufológica, dijimos, bueno, vamos a hacer un café ufológico en función de la recepción de nuestros oyentes. Y vino justamente gente común, gente de Córdoba, que venía a pasear a Capilla del Monte a desenchufarse. Dijo, vamos a entrar. Y permitió eso. Esta otra herramienta, el café ufológico, permite que este tema sea tocado por el común de la gente. Eso es lo lindo, ¿no? Darle espacio a que todos no te vean como un bicho raro, sino que, bueno, a ver, ¿qué puede pasar con esto? A mí me pasó una cosa, ¿no? Viendo la conferencia, y vos sos habitués de las conferencias, ¿no? Sobre enigmas y también sobre ufología, es que con el correr del tiempo, y vos también, Fernando, te podrás pasar, es que nosotros estamos casi... A mí no me dijeron nada nuevo de las cosas, y quizás a mí... Después te lo voy a preguntar afuera también. Nos da la posibilidad también de poder divulgar desde otro lado. Y yo me sentí, cuando hablé con Salfate, pude hablar con otras personas importantes y demás. No me siento menos y no me siento discípulo y no me siento, ¿no? Porque justamente la idea de esta información es que todos la tomemos. Y a mí me parece que fue también revelador para mí. Me da mucha energía también para poder seguir, ¿no? Seguir aportando, porque cada vez vamos tomando las personas más conciencia, ¿eh? Sí, creo que el fenómeno, la realidad ovni, lo que tiene como valor agregado es esto, el poder desarrollar la relación entre nosotros. Uh-huh. Eso se da en el café ufológico, se da, por ejemplo, en los programas, en los oyentes que escuchan los programas. Eso de más allá del tema... relacionarnos entre nosotros, está muy, pero muy bueno. A mí me llamó poderosamente, después de Salfate vino Abel Basti, que te había comentado un poco, Fernando, que para mí es una de las personas, yo que estoy dentro del campo de la historia, vengo de las ciencias sociales, ¿no?, como profesor, realmente cuando lo escuché, lo he pasado muchas veces a él, sus informes, he leído sus libros, realmente lo que más me impacta a mí, diríamos, ¿no?, dentro del campo de la teoría de la conspiración, son lo que se conoce como el nuevo orden mundial y cómo la historia ha sido manipulada violentamente, ¿no es cierto?, para generar un falso conocimiento y realmente que él asegure, afirme que Hitler vivió desde 1945 a 1955 aquí en la Argentina, que estuvo en el Hotel Edén viviendo, que anduvo paseando por la Argentina, que estuvo en Colombia y que después murió en Paraguay en el año 1972, realmente yo vi a las personas ahí, yo ya conocía la historia, pero realmente hasta nosotros mismos muy sorprendidos de una veracidad, porque tiene una heurística intelectual muy importante, es un periodista, no es un intelectual de carrera, pero realmente un periodista súper profesional que le ha seguido la huella a Hitler, más allá de la historia de los nazis, ¿no? Del mismísimo Hitler por toda la Argentina, inclusive por Latinoamérica. A mí me parece que es de una información realmente impresionante, en donde también entramos, como dice Fernando, con el bastón de mando, con reliquias arqueológicas que los nazis vinieron acá, con el dique Los Alazanes, como explicó él, donde están creados por capitales nazis, ¿no es cierto? Sí, de que el nazismo, han entrado 10.000 nazis a la Argentina, que han vivido aquí, que estuvieron entre nosotros, que sus hijos mantienen ese secreto y demás, pero sumamente confirmado. Disculpa. Sí, no, está bien, está entusiasmado, Gabriel. No, y también interesante al común de la gente hacerle ver de que fue todo un plan orquestado por el gobierno norteamericano con los alemanes, arreglado, de poder distribuirlos, ¿para qué? Para hacerle un frente común a la oposición del gobierno, del régimen soviético. Uh-huh. Entonces tenían que, todo ese conocimiento, toda esa logística, todo eso, bueno, le dieron un reaseguro en distintas partes de Sudamérica. Fue muy, más que interesante. Y que convalidaría la idea del nuevo orden mundial, tal donde cual. Hitler, Estados Unidos y Perón, que los tres supuestamente no tienen nada que ver, o serían las oposiciones entre los tres, estaban los tres de acuerdo, ¿no? Igual. Entonces, esto rompería muchísimo de lo que se conoce como la historia oficial, ¿no? Y bueno, me parece que es una persona súper importante, es una persona argentina, que es de nivel internacional. Es una de las personas, porque lo vi a Salfate escuchándolo con muchísima atención, entonces me parece de que nosotros también aquí estamos generando información, ¿no es cierto?, desde la Argentina para poder divulgar a nivel mundial. Sí. Después estuvo Lorenzo Fernández Bueno, que es periodista y escritor español, es director de la revista Año Cero, que tiene que ver todo con esto, y realmente es un investigador y un viajero incansable, realmente un caballero. Después de que cerró el Congreso, pudimos hablar personalmente con él, y la información que trajo acerca de las reliquias y también el Santo de historia, Vial, ¿no?, sobre el campo de la historia, ¿no? Tal cual. Interesantísimo, la verdad, sí, que dio muchas pautas, dio también ideas para hacerte pensar. Nos contó que había, por ejemplo, por decirte, no sé, como 4 mantos de la Virgen María en distintas partes, claro, del mundo, 10 clavos de la Cruz de Cristo en distintas partes. Es decir, a veces... las distintas teorías del Santo Grial, qué claro. significa realmente, si es un objeto, si es una descendencia, ¿no? Bueno, fue desarrollando todo e inclusive cerrándolo, ¿no? Hacia estos objetos místicos, enigmáticos, traídos aquí y también hablando sobre Capilla del Monte y el enigmático bastón de mando, ¿no? Sí, cerró así. En off nos decía que para él ese objeto de valor, esa reliquia de valor del Santo Grial está acá en el Cerro Uritorco, según sus investigaciones. O sea, mirá, fíjate, Capilla a lo que genera en ellos mismos, ¿no? Yo me fijé en la posición, en su relato, lo importante que le dan a Capilla del Monte, que esto, porque, a ver, esto fue algo privado, en el común de la gente quizás no se divulgó, en las radios fue muy poco la divulgación que se generó post evento, ¿no es cierto? Más allá de que vino González a distintos programas, que fue el tuyo, también vino acá José a hablar, ¿no? Un poco para difundirlo, pero realmente que se haga esto acá, porque nadie es de acá, la organización no es de acá tampoco, sí, pero... Bueno, Richard sí, está... Sí, pero no. Está viviendo acá, ¿eh? Sino que el lugar es lo que implica de que es un evento para hacerlo en Capilla del Monte, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, es el lugar en la Argentina. No, me parece que después buscaremos aspectos ya comerciales, y si se quiere, cómo se puede vender esa marca, ¿no? Esa marca de enigmas, esa marca de ufología y demás, si querés, con eso cerramos. Sí, pero un poquito más rápido. Vamos más rápido. Estuvo Ricardo González, Richard González, como lo conocen todos en el ambiente ufológico, que dio su experiencia de vida en el contactismo allá en Perú. Bueno, nos presentó también su último libro, Protocolos de Contacto, cómo enfocarse para aquel que quisiera tener esa experiencia de vida, bueno, poder desarrollarla. Y también estuvo Giorgio Piacenza, que es un sociólogo investigador peruano que asesora a la Fuerza Aérea de los Estados de Perú y que viene de la mano de Elizondo, el ex agente de la CIA, que está dando a conocer estos archivos desclasificados. Y como cierre del programa estuvo Paul Hynek, que no es el hijo del que figura en la serie El Libro Azul, sino que es el hijo más chico, que es un gran asesor, como decía Gabriel, de diferentes películas, todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a efectos especiales como Avatar, Encuentros Cercanos, El Señor de los Anillos, dando un poco, más que nada, la parte... La vida de los Hynek, lo contó. Ahí creo que no contó todo lo que veníamos a buscar, pero bueno, dio algo de información. Y cerramos... Esto. Según la teoría de conspiración, al padre lo pasaron para el otro lado, pareciera, ¿no? Bueno, después que no lo dijo. Sí, es así. Se cerró el congreso con un homenaje a Fabio Serpa, estuvo la esposa de él, Adriana Ferreira, digamos, recibiendo un reconocimiento. Y también estuvo el intendente Fabricio Díaz, donde obviamente planteó este apoyo al Congreso, creo que entendió la idea, a mi humilde entender. Richard creo que también ahí se comprometió a continuarlo, más seguido, vamos a ver qué pasará. Pero creo que hubo una comunión en el concepto de decir, Capilla del Monte es reconocida internacionalmente. Yo como terapeuta atendí gente de todo el mundo en un hotel de acá, y me dicen, no existe una ciudad como Capilla del Monte, donde se hable Vázquez con el verdulero y te hable una cosa, desde diferentes eso del esoterismo, la ufología, las terapias alternativas, la socialidad, este movimiento de comunidades así, de economías regionales. Economía solidaria, que estemos tan organizados. Tenemos que ponerlo en valor. Cosas, ¿no es cierto? Tenemos que ponerlo en valor. Pero sabés, José, que el valor somos nosotros también. Sí. El valor somos nosotros, diríamos, ¿no? Justamente lo que decía Fernando. A mí me parece que estamos nosotros aquí sin darnos cuenta, logrando un grado de conciencia en muchos de nosotros, ¿no? Que estamos en esa búsqueda de que vinimos a buscar, ¿no? Nuestra espiritualidad, nuestro grado de conciencia, y me parece que estamos demostrando a las personas de afuera que ya somos distintos a ellos, por lo menos, y eso nos trae a nosotros, a mí particularmente, me da satisfacción, ¿no? Y te digo, como dice Fernando, cantidad de gente aquí, que nosotros, bueno, somos una cara visible porque decidimos difundir esto y somos una cara visible de un montón de gente que está y que tiene muchísimo más conocimiento, como vos me estabas diciendo, de que Yo estoy hablando, pero pues yo no soy nadie, ni Fernando tampoco, solamente estamos difundiendo la información, pero es por el respeto de la cantidad de gente acá que tiene un conocimiento realmente muy, muy profundo de muchas cosas, ¿no? Relacionados con lo enigma, con lo espiritual, con lo esotérico o con lo que sea. Entonces me parece muy piola. Y quería cerrar con lo que te dije también el día martes cuando vine a hacer el otro bloque, de que hay una confusión, José, vos, que vas a estar el día de mañana dentro de un lugar de comunicación también, de que se trate de bajar porque de donde yo estoy y desde otras voces, de la techada y demás, y lo quiero reafirmar, se le ha puesto a este nuevo intendente la idea de que no quiere apoyar este tipo de eventos. Lo que no quiere apoyar, me parece a mí, es una fiesta que a nosotros no nos hace muy bien tampoco cómo está tomado, ¿no es cierto? Acá lo estamos demostrando de que ha venido gente muy profesional, muy intelectual, de que hay un campo dentro de la teoría de la conspiración, de los enigmas y de los misterios, de que es una cosa seria, ¿no es cierto? Y que no es lo chabacano que quieren hacer cuando presentan una fiesta de ese tipo, que a mí no me identifica, y no sé, Fernando, si querés agregar algo de eso tampoco. Es cierto, hay público para todo. A lo mejor, qué sé yo, en algún momento se puede complementar también. Es decir, dar la fiesta, porque hay gente que viene a la fiesta, que el nene se disfrace, uh-huh, y que parta con las... Sí, eso es una cosa. Y otra cosa son los congresos. Y los estudios. Y... Exacto. Así que... Y que me parece que ahí, me parece que con la presencia del nuevo intendente, y no del saliente, ni de otras, no, ni de otras, porque realmente fuimos hostil siempre hacia esto, ¿no? Y el que pueda presentarse ahí, a mí me parece que hay un cambio en ese sentido, ¿no? Que nos pueda respetar un poquito más también. Saludos de Jackie, saludos. Gracias. De Carla, saludos de Verónica, saludos de César. Saludo, acá dice... Ah, Héctor, ¿cómo estás, Héctor? Que nos está escuchando en la www.fmastral.com.ar. Buen día, José, un saludo a tus invitados. ¿En qué días y horarios tienen sus programas y en qué radio? Bueno, yo estoy aquí en la Radio Astral, ahora estoy pasando programas grabados, editados. Estoy los domingos a partir de las 13 horas, después del programa de tango por excelencia, La Bicicleta Blanca, en donde opero también. Gran saludo a Moni, que está un poquito enferma. Bueno, y yo estoy de un punto de no retorno en una radio colega, que es una radio muchas voces. Nos podés sintonizar a través de www... ¿Es de acá, muchacho? No, de Rosario. Ah, de Rosario. Sí. www.unaradioorg.ar. Vamos los viernes de 21 a 23 horas. Este viernes vamos a hablar el tema de los gigantes de Loja en Ecuador. Y el supuesto esqueleto gigante que entró a la Argentina a la época de Onganía. Perfecto. Bueno, esto y otras cosas más, así que los espero y muchísimas gracias. Más mensajes. Dice, lo bueno y que marca la diferencia es que está fuera de temporada y trae gente. El año que viene vamos a hacer juntos también el motoencuentro. Felicitaciones, ¿sí? El motoencuentro. Sí, por supuesto, y todo lo que pueda generar un plus, ¿no? Un plus de nosotros, de lo que somos, de nuestra localidad, y también como esta idea del buen vivir, ¿no? Vendernos nosotros, de nuestra forma, nuestra experiencia de vivir en una comunidad, digamos, muy, muy particular, diríamos, ¿no? Donde estamos todos estos personajes, que somos todos uno y que decidimos por voluntad venir a vivir aquí, ¿no es cierto? Y tratar de, en el caso mío, buscar un lado espiritual más fuerte y más profundo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por venir y por explayarse y también contar de este congreso que se realizó en Capilla del Monte. Bueno, estamos al habla prontamente. Gracias, José, muy amable. Vamos a la música cuando ya son 11 de la mañana, 43 los minutos. Estamos en vivo y en directo a Viva Voz en FM Astral, nuestra casa.